Gracias por la sangre que me da acceso al Padre. Gracias, Padre, por entregar tu único hijo para ganarme a mí y a tantos millones de hijos alrededor del mundo y salvarnos de un destino de muerte y de perdición. ¿Tuvo que dolerte tanto, Padre? Ahora que soy madre, puedo comprender tu dolor. El dolor de entregar a un hijo para que lo maten de una manera tan cruel. Oh, qué inmenso amor que te llevó a entregar a tu hijo amado, perfecto, sin mancha, sin pecado. Esto es tan importante y significa tanto para mí que viviré agradecida por el resto de mis días. Porque no diste un ángel, no diste tu reino, no diste el cielo, ni los querubines, ni los serafines. Diste lo que más te importaba. Diste lo que más amabas. Diste a tu hijo, a Jesús. Jesús, cumplidor de profecías, rey de reyes, salvador. Jesús, no escatimaste ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarte. Te despojaste de tu propio manto y viniste a rescatarnos. Gracias. Gracias por ser tan valiente. ¿Qué valentía fue esa que te llevó a moverte por convicciones y no por sentimientos? Gracias, Jesús, por ser mi mayor ejemplo. Mi ejemplo de valor, de fuerza, de vida. Gracias por enseñarme con hechos que importa más la voluntad del Padre que lo que yo sienta. Que importa más lo que Él quiera que lo que yo quiero. Lo que Él piensa que lo que yo pienso. Porque al final, su plan es mejor que el mío, ahora y siempre. No hay lugar más seguro, ni aunque viviría en las más tremendas fortalezas o en el mejor escondite, no estaría tan segura como dentro de tu voluntad. Tu voluntad que es tan buena, tan perfecta, tan agradable. En tu voluntad no hay tristeza. En tu voluntad me das la gracia para hacer sin apenas esfuerzo lo que me has mandado hacer. Por eso, el anhelo más profundo de mi corazón es vivir dentro de tu perfecta voluntad.